Audiodiario del Camino de Santiago, y estoy aquí en Galicia. Es día 2 de agosto del 2007. Bueno, nada, estoy tranquilamente, he descansado, la verdad es que he descansado bastante bien. Un par de horas, tumbado, relajando músculos, durmiendo ratos. Bien. Y bueno, y haciendo un poco de hambre. La verdad es que no tengo demasiado hambre, un poco más de sed, pero bueno, beberé. Y esas cosas. Y bueno, yo estoy aquí abajo en la ermita prerrománica, aquí de Ferreiros, donde hay también un cementerio. Y al ladito está un bar donde no hay nadie, de nadie, porque todos los peregrinos se quedan arriba. Se quedan arriba porque para qué bajar, ¿no? Así de vagos somos. Pero yo he decidido bajar y voy a probar a ver las exquisiteces de este sitio. Y nada, pues la etapa ha sido, bueno, pues un poco más. He llegado como a la 1:30 pasadas con unos italianos. Y bien, ya está divertido. Está divertido, pero bueno, pues yo qué sé, yendo más rápido, pues siempre se nota. Siempre se nota. Es un cierto desgaste. A ver si mañana me lo tomo con más tranquilidad y como en principio es menos distancia, pues bueno, pues eso. Voy a hacer como probablemente cuatro etapas con mucha tranquilidad y parando en sitios más bien pequeños. Aunque me gustaría parar en Mérida, por eso de parar en algún sitio grande. O sea que mañana uno pequeño, luego Mérida y luego pues igual Ribadís, no, luego no sé cuál, ya veré. Claro, quedaría Arcaopino o Santa Irene, probablemente Santa Irene. Y ya de Santa Irene a Santiago. Sí, supongo que es la opción más indicada. Y yo creo que llegando a Santiago me cojo un tren y me vuelvo a casa. ¿Qué pasa? Hacer gilipollas. O sea que. Y probablemente ni pille la Compostela. ¿Por qué? Porque ya tengo tres. Y bueno, ya estoy un poco cansado de tantas Compostelas. A comer, se ha dicho.